los hijos vamos, con la gente vamos a levantarnos. Vamos, de zapatillas naranjas, parece que no es nada, pero es una ciudad. Solo estamos para alegrar el corazón hay que alegrar el corazón. Oh. Thank you. y con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. Bienvenidos papá y mamá al fin. Bienvenidos hermanos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cualquier músico va a tocar la sociedad. sembrar. El viaje será largo. Thank you. Thank you.